Alberto Patistán Gómez fue detenido el día 21 de julio de 2000 en el bosque de Chiapas por elementos de la AFI por delitos que no cometió y que el propio mal gobierno acepta que no están fundados. Los policías no se identificaron y no mostraron ninguna orden de aprehensión. Tampoco se le comunicó el motivo por el cual lo detuvieron. Al detenerlo lo llevaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Sufrió tortura psicológica, recibiendo insultos y amenazas. En el transcurso de su detención lo mantuvieron incomunicado. Estuvo arraigado durante 30 días y luego fue trasladado en el entonces penal del Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez. Posteriormente se le trasladó al Centro Estatal para la Reinserción Social número 14, el Amate. Nuevamente el profesor Patistán fue trasladado, esta vez al Cerezo número 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se encontraba hasta el 20 de octubre de 2011 cuando fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Cerezo número 8 de Guasave, Sinaloa, en donde se encuentra actualmente. Declaración. En Tuxtla, el Ministerio Público le tomó su declaración. Le obligó a firmar, aunque no estuvo de acuerdo. No tuvo acceso a un abogado defensor, ni a un traductor que comprenda la lengua y cultura tzotzil. Está acusado de 8 homicidios. Proceso. Fue sentenciado a 60 años de prisión. Se apeló y fue confirmada la sentencia. Condiciones en prisión. El profesor Patistán padece de un glaucoma, el cual se desarrolló dentro de la cárcel. No está recibiendo atención médica al respecto y eso lo pone en riesgo de quedarse ciego. Mismo riesgo que ha sido denunciado públicamente en varias ocasiones. Impacto de la detención sobre la familia o comunidad. El encarcelamiento de Alberto Patistán ha provocado mucha enfermedad, un daño económico fuerte y tristeza. En 2010 fue trasladado a un hospital de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde lo mantuvieron durante 6 meses esposado en una cama y aislado en una habitación, con el propósito de aislarlo de su organización. Después lo regresaron nuevamente al Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Alberto es de la otra campaña, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, integrante de la Voz de la Mate. Es un activista de su religión desde la cual promueve la defensa de los derechos humanos. El profesor Patistán es un símbolo del movimiento por la libertad. Inició, junto con la Voz de la Mate, la huelga de hambre de 41 días que en 2008 permitió la liberación de casi todos los miembros de la Voz de la Mate y de otros penales del estado de Chiapas. Recientemente, en septiembre del año pasado, 2011, el profesor Alberto Patistán participó también en una huelga de hambre de los presos de las organizaciones Voces Inocentes, La Voz de la Mate, Solidarios de la Voz de la Mate y de presos adherentes a la otra campaña de Mixitonce. Todos ellos recluidos en penales del estado de Chiapas. A causa de esta huelga fueron liberados 2 compañeros de la organización Solidarios de la Voz de la Mate. José Díaz López, perteneciente a la comunidad de San Andrés, La Rainzar, y Andrés Núñez Hernández, perteneciente a la comunidad de San Juan Chamula. Sin embargo, fue al terminar esta huelga de hambre cuando, como represalia, se trasladó a Alberto Patistán de un penal en Chiapas hasta un penal de máxima seguridad en Guasave, Sinaloa. Por las graves irregularidades en el proceso, sentencia y riesgos a su vida e integridad, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en agosto de 2010. Thank you. Multimedios Cronoscrios.